Y una vez más hay que dar cuenta de conflictos en el puerto de la ciudad de Mar del Plata y como casi siempre, por no decir siempre, la frase de que el hilo se corta por lo más delgado, en este caso tiene que ver con una planta llamada Coast Fish en la zona del puerto, más específicamente esta empresa tiene su planta en Solís y José Hernández, pleno corazón del puerto de Mar del Plata. Lo cierto es que desde hace 4 meses trabajadores están denunciando que están sin trabajo, en absoluta informalidad, obviamente, bajo el pseudo esquema este de las cooperativas. Estamos hablando de que más de 40 familias son las que están en esta situación, están llevando adelante el reclamo. Y para conocer los detalles de este nuevo episodio, que estamos en comunicación una vez más con la secretaria general del SOIP, el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, Cristina Ledesma. Cristina, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en Radio de la Azotea. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bueno, Cristina, contanos un poco cómo es que ustedes intervienen, digo, cuándo es que se enteran de que la situación se estaba complicando en esta planta, en Coast Fish, y cómo está actualmente la situación. Digo, ¿es así? Los trabajadores denuncian que hace 4 meses que están sin trabajo, el argumento de la empresa de que no reciben materia prima, digo, muchos elementos que se repiten una y otra vez. Sí, la verdad que sí, es diario los conflictos que tenemos de esta naturaleza. Mira, en este caso son 43 trabajadores, que es verdad como decías vos, de una planta que hacía mano de obra para el establecimiento de Solís y José Hernández. La planta donde los trabajadores cortaban pescado está en la calle San Salvador al 4447. El dueño de la planta se llama Discala Bastiano. Y bueno, el conflicto se sucede cuando los trabajadores ya obviamente no pudieron soportar más vivir con un mínimo garantizado que a veces se cumplía y a veces no, por semana. Y bueno, obviamente cuando se suscita el conflicto se va a buscar a los responsables de la entrega del pescado. Uno de esos empresarios es justamente la planta donde ayer se inició el conflicto. Esta planta Coast Fish. Exactamente. Así que bueno, a última hora de la tarde se llegó un acuerdo de este establecimiento. Obviamente este conflicto va a seguir si los o demás que proveen, supuestamente hay varios los que proveen mano de obra, así que bueno, por el momento se destrabó sobre esta planta, se llegó a un acuerdo con los trabajadores de vinculación. Y bueno, siempre la discusión de siempre, que fueron muy pocas veces que se le daba pescado. Bueno, lo mismo que vivimos todos los días acá en el puerto, ¿no? Sí, esto es concretamente en esta empresa. ¿Y cuántas son en general las proveedoras de esta empresa? Mirá, todavía no podemos entrar al dueño de la planta, claro, al que contrataba a los trabajadores, claro, porque está desaparecido de la semana pasada. Así que cuando sentemos al dueño de la planta donde se procesaba pescado, vamos a saber realmente si compraba pescado el dueño de la planta y era el único este establecimiento que le proveía materia prima, o hay más, como dicen, ¿viste? Pero son rumores. Claro, claro. Cristina, ¿cuál era el producto principal con el que se trabajaba? Merluza. Exclusivamente merluza. Sí, muy poco variado, pero el fuerte la merluza. Claro, claro. Y estos 43 son exclusivamente de esta empresa Coast Fish, y ahí más o menos tienen un cálculo de cuántos trabajadores en general suman los que dependen de no solo esta empresa, sino todas las demás que trabajarían para este principal empresario que no se puede saber dónde está. No, son 43. Claro, pero lo que yo decía, son 43 los que, o tal vez estoy entendiendo mal, solo los de Coast Fish. Vos preguntás de Coast Fish si hay otras plantas que hacen claro, mano de obra, ¿sí? Claro, sí, sí, claro. ¿Sí? El trabajo era en negro, ¿no?, de estos trabajadores. Exactamente. De la empresa que ayer se suscitó el conflicto, en ese frigorífico, los trabajadores que trabajan en ese lugar están bajo relación de dependencia, están registrados. En esa planta se hace el envase. Claro. El pescado, obviamente, se corta en otras plantas. Claro. Ese pescado que se corta son con trabajadores que están en negro, claro, o no registrados, ¿no? Claro. ¿Y se habló de un tipo de indemnización para entregar a estas familias que no están recibiendo sus saberes? Sí, ayer a última hora, de parte de Coatzis, ya se llegó a un acuerdo. Uh-huh. Ahora lo tenemos que sentar, como te decía uh-huh. antes, al dueño de la planta, donde se hacía la mano claro. de obra, a ver qué va a pasar con esa gente, porque él también tiene responsabilidad, y si hay otros que proveían materia prima, si no van a proveer más materia prima, también tienen que sentarse a ver cómo destrabamos este tema, porque si bien ayer se suscitó el conflicto con Coatzis, uh-huh. obviamente esto va a seguir avanzando si no aparece pescado, ¿no? Claro. ¿Y se habló de una suma de esa indemnización, de cuánto sería? Ay, Dios. De parte de, de parte de Coatzis, manifiesta que fueron muy pocas veces lo que le dio mano de obra, pescado para cortar, y hace muy poco tiempo, así que bueno, lo que ofreció son 15.000 pesos pagado en 3.000 pesos por sábado. Ay, Dios. Cristina, porque acá el tema de fondo, lo que argumenta los empresarios es la falta de recursos, que falta materia prima. ¿Qué nos podés contar vos al respecto? Mira, con respecto a este conflicto, el pescado, por lo que dicen los trabajadores, en otras, acá hay una discusión de siempre, hay muchos temas para tocar en cuestión sobre, por eso se suscitan estos conflictos. No solamente la falta de materia prima, cuando aparece merluza, igual se suscitan conflictos de este tipo. Por ahí es muy complicado, muy largo de explicar, uh-huh. pero por ahí yo lo puedo resumir. Acá pueden haber muchas cosas. Si yo te doy pescado para cortar, ese pescado, el que me lo corta, no me entrega la cantidad de kilos que te lo doy, así que te doy un tiempo X y después te dejo dar mano de obra, y claro. el que termina perjudicado son los trabajadores, mientras, por ejemplo, uh-huh. son muchos los factores que terminan en un conflicto, y es como vos decías en un principio, el hilo se corta uh-huh. por lo más, uh-huh. más débil, los trabajadores, o sea que son muchos los factores que terminan en lo que terminó ayer, uh-huh. ¿me entendés? Sí, una de sí. las cosas que decía alguien que hablaba por la empresa Coatzis es que se le dio pescado muy pocas oportunidades, no se le entregaba los kilos que se le tenía que dar, le cambiaba el pescado, bueno, un montón de cosas que, bueno, pero, y el como te decía, el perjudicado termina siendo uh-huh. siempre el que corta el pescado, los trabajadores. Uh-huh. Sí, sí, se quedan sin trabajo, obviamente. Sí, eso está claro, porque, digo, lo que nos estás contando habla de que estas 43 fuentes de trabajo están prácticamente perdidas, digo, con este acuerdo no hay garantía de que trabajen, no, a lo sumo. Sí. Acá hay una parte del acuerdo. Acá todavía no se cerró el acuerdo, claro. porque obviamente lo que tenemos que ver es que va a ser el dueño de la planta, el señor Bastiano, Iricala Bastiano, uh-huh. qué es lo que va a hacer, porque obviamente él tiene la responsabilidad de los trabajadores, entre comillas, ¿no? Es el que contrata a los trabajadores y los tiene totalmente negro. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Porque obviamente hay gente de muchos años con este uh-huh. hombre, y hay gente que tiene muy poca antigüedad. A lo que se arregló ayer a última hora de la tarde es una parte de una de las personas que daba mano de obra. Ahora tenemos que ver cómo claro. se soluciona el tema en profundidad. Claro. Si hay más gente que le da pescado, si es verdad que este señor compra pescado, si va a seguir comprando, qué es lo que va a hacer, porque hace 4 meses que no aparecía un pescado en la planta. Claro. Cristina, yo quiero consultarte sobre, ahí estamos hablando de temas de fondo, de que hay cuestiones que no se terminan de resolver. Estamos en plena campaña electoral, el domingo en este país se elige presidente, ni más ni menos, y sin entrar en detalles o preferencias electorales, en términos generales yo quiero consultarte si vos como representante, como máxima dirigente del SOIP, tenés la esperanza de que quien asuma, quien tenga la responsabilidad de gobernar no solo el país sino la provincia y el municipio, de una vez por todas tenga la voluntad política de meter mano y solucionar de fondo estas cuestiones, y no tener que seguir informando al menos una vez por mes que tenemos estas situaciones en Mar del Plata, específicamente en la zona del puerto. ¿Tenés esperanza de que una nueva etapa se abra para el puerto de Mar del Plata? Mira, nosotros lo esperamos, ¿sabes cómo? Ansiadamente, porque la verdad que si bien uno ya trabaja y continuamente, y por ello a uno le gusta este tipo de tarea, pero no nos gusta que los compañeros trabajen en las condiciones que trabajan, sin ningún tipo de obra social, sin ningún tipo de seguridad, de ART, etcétera. Compañeros que se terminan jubilando, pagando, ¿me entendés? Tienen deudas de monotributo, todavía que se jubilan con una mínima porque no se pueden jubilar como le correspondería. Tienen que pagar deudas que deben de muchos años, montos grandísimos que jamás podría pagar un trabajador, como terminamos de solucionar el otra vez con los trabajadores de Moscusa, ¿me entendés? Claro, sí. La verdad que para nosotros, si hubiese un cambio, nosotros soñamos con ese cambio, porque ¿sabes lo que es vivir todos los días en luchando por la registración, en plantas, primero explicándole al trabajador cuáles son los beneficios, ¿me entendés? Y después luchar con el empresario para que lo registre. Cuando lo lográs, bienvenido, y cuando no, los trabajadores te quedan en la calle, ¿me entendés? Por lo pronto esperar a ver qué ocurre. Nos decís, esto obviamente puede tener actualización en cualquier momento, porque nos decís faltan definir muchas cosas, encontrar a los presuntos otros proveedores. Digo, una situación como esta se puede dar de aquí a cualquier otro momento, así que vamos a seguir muy atentamente lo que pase. Una vez más te agradecemos mucho el contacto, Cristina, que tengas un buen día. Buenos días, hasta luego. Gracias. Hablábamos con Cristina Ledesma, la secretaria general del SOIP, el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, con figurita repetida, ¿sí? Este entramado donde los muchachos se la saben todas, ¿no? Esta empresa, Coast Fish, que si uno entra a la página, habla de que este establecimiento provee de manera eficiente a sus clientes en países del Mercosur, la Unión Europea, Estados Unidos, África y Asia. O sea, somos una empresa que tenemos clientes en todo el mundo. Es donde se hace la primera parte, el procesamiento, ¿sí?, del producto, donde se recibe la materia prima. Después pasa al otro frigorífico, ¿sí?, y de ahí la responsabilidad es no. Yo a Coast Fish no tengo nada que ver, yo solamente le compro la materia, yo no tengo relación de dependencia con Coast Fish, ¿sí? Y desaparece el tipo, y el de Coast Fish dice: yo ya está, tenía trabajo hasta acá, no me entra materia prima, no puedo darles ni siquiera el garantizado. Y ahí tenemos, una vez más, 43 familias que ya quedaron en la calle, sí, en la ciudad de Mar del Plata. La misma imagen de hace años, el hecho del corte en el puerto, digamos, se vienen un montón de imágenes de protestas que tuvieron que ver con la historia de Mar del Plata, sobre todo los trabajadores del puerto, y ver nuevamente esta situación, decís, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Por eso valía la pregunta de Ariel a Cristina acerca, digamos, bueno, a ver qué esperanzas tienen con respecto a lo que viene, algo tan importante como son las elecciones del domingo. Mientras tanto, 43 trabajadores están sin recibir el dinero posible como para mantener a su familia. Basta experiencia en el mercado nacional e internacional, cuidado del medio ambiente y compromiso con la sustentabilidad de los recursos pesqueros son valores fundamentales de nuestra política de responsabilidad empresaria. Dicen estos caraduras de Coast Fish, nada hablan de garantizar el trabajo digno y en regla para sus trabajadores, la historia de siempre en el puerto de Mar del Plata. Veremos qué es lo que ocurre concretamente con este nuevo episodio, en este caso involucrada esta empresa Coast Fish.